Y vaya, estamos creando ahora Aturando Yesa, que es un grupo de acción mediática para difundir un poco el problema que tenemos con el reducimiento de Yesa. O sea, y os vamos a tratar de explicar. Lo primero, eso, queremos agradecer a la coordinadora antifascista y al Viri que nos hayan invitado y pues eso, que podemos estar aquí gracias a ellos, que muchos no conoceréis mucho el tema, y vamos a tratar de explicaros cuál ha sido la actitud de la Confederación a lo largo de toda su historia hacia la gente del Pirineo, como de la manera que han actuado hacia la montaña, y luego también nos centraremos un poco en acciones concretas que ha tenido la población de la montaña en contra de la administración de la Confederación, o para defenderse un poco de este atentado. Y luego, como desde diferentes colectivos, como Solidarios con Itoiz, se ha organizado esta lucha de una... se ha organizado una acción directa para intentar luchar contra esto que ya se estaba gestando desde principios de la democracia. Bueno, para empezar, vamos a empezar con la política hidráulica. Tanto en Aragón como en todo el Estado español, siempre se ha llevado a cabo por la iniciativa privada durante el siglo XIX y apenas ha actuado, o sea, no había prácticamente inversión en obras hidráulicas. El 5 de marzo de 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera, se crean las confederaciones sindicales hidrográficas. Se empieza con la del Ebro, que fue la pionera, y a raíz de ella se crearon las de las diferentes cuencas. Esto está basado en la idea costista de una administración descentralizada que diera parte a los ciudadanos o a los beneficiarios de las obras hidráulicas en su construcción y su explotación, y no solo contribuía económicamente el Estado, sino que los mismos beneficiarios subvencionaban las obras y estas mismas organizaciones, las confederaciones sindicales. Se crearon en el 26, en el 28 ya se empezó a desatar la polémica, o no funcionaron como se había pensado desde el principio. Solo 2 años después, en diarios como El Economista o Las Finanzas, ya se les acusaba de prácticas caciquiles y nepotistas y de sueldos fabulosos. Por poner un ejemplo, en 1928 también se les acusaba del uso abusivo de vehículos. Contaban, dentro de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, con 40 coches y 12 furgonetas. Hay que contextualizar esto en 1928, lo que suponía, y con 200 empleados que cobraban un total de 2,8 millones de pesetas. O sea, eran unos sueldos estratosféricos para la gente de la época. Estaban financiando estatalmente y en parte pues por los beneficiarios. Y joder, aquí anecdóticamente, José Luis Alonso, el presidente de la H en 2001, con motivo del 75 aniversario de la Confederación, dijo que este organismo habría sobrevivido 75 años, entre otras cosas, porque engancha, ya que crea un espíritu especial en sus trabajadores. Pues, históricamente, la H siempre ha sido una camarilla de... No sé, ha funcionado mucho con la especulación y tuvo tramas prácticamente desde su creación. Por todos estos motivos, durante la República se eliminaron las confederaciones. Primero pasaron a ser mancomunidades hidrográficas y luego se eliminaron, y quedó todo el peso de las obras hidráulicas para el Estado. Pero no por esto se dejó de trabajar en obras hidráulicas. De hecho, se construyeron muchas más obras durante la República que durante la dictadura de Primo de Rivera. Concretamente, 4,6 veces más de hectómetros cúbicos se embalsaron durante la República. En ningún momento, ni durante la dictadura ni durante la República, se contó con los afectados, que en este caso es la gente de la montaña. O sea, simplemente se contó con los interesados, que eran los regantes. Durante el franquismo se vuelven a constituir las confederaciones. En este caso ya no son sindicales, simplemente son confederaciones hidrográficas, y se utilizaba se comienza con una política, que es la política de colonización, mediante la ley de colonización de 1949, que se encargaba de poner en práctica el Instituto Nacional de Colonización. Y su modus operandi, su manera de trabajo, era expropiar toda la zona regable y sacarla a subasta. Claro, esta subasta era muy cara para propietarios particulares y solo grandes terratenientes podían acceder a estas tierras regables. ¿Cómo revertía esta inversión en los grandes terratenientes? Pues se creaban pueblos de colonización, también con parte del presupuesto del Estado, y nuevos pueblos de colonización, como ha pasado en nuestro caso en las Bardenas. Y en estos pueblos entraba a vivir gente con pocos recursos, que en ningún o en muy pocos casos llegaban a ser propietarios de las tierras, y estando viviendo en estos nuevos pueblos de colonización, que no tenían otro medio de subsistencia que no las tierras que habían comprado los terratenientes, terminaban siendo mano de obra fácil y barata para estos terratenientes que habían quedado con la tierra. O sea, es un modelo que desde el franquismo se promulgó y que prácticamente no se ha renovado en la democracia, o sigue siendo el mismo, ya sea con empresas multinacionales. Antes eran caciques y ahora son empresas multinacionales, pero sigue siendo el mismo. Durante esta reconversión de la tierra de secano en regadío, más del 50% de la tierra que se transformó acabó en manos de grandes terratenientes. Luego también durante el franquismo se utilizaron para la construcción de todas las grandes obras presos políticos, que los contrataban las empresas constructoras. Estos presos políticos tenían un salario de 14 pesetas al mes, y de estas 14 pesetas solo percibían 50 céntimos, media peseta. En 9,5 se las quedaba el Estado, y el resto se las quedaba también el Estado en concepto de manutención, o sea, en concepto de manutención, alimentación de los trabajadores. O sea, las empresas constructoras empezaron ya a beneficiarse desde esta época. Toda esta política durante el franquismo cambiaba un poco a raíz del informe que hizo el Banco Mundial en 1962, y que criticaba que estas obras en ningún caso eran rentables para el Estado. O sea, tenían una rentabilidad nula, unos estudios económicos muy precarios que no daban viabilidad a la mayoría de las obras. Y poco más, durante el franquismo, poco más. En el 74 se plantea por primera vez el trasvase del Ebro, y esto, aparte de ser un renacer para el aragonesismo, da mucha fuerza a la Guaga, que en ese momento se oponía a este, o bueno, siempre se ha opuesto al trasvase del Ebro, pero luego ha sido uno de los mayores beneficiarios de la mayoría de obras hechas por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y bueno, esta misma política se ha puesto de relieve ya más recientemente dentro de la democracia. Hay un estudio que lo refleja muy bien en Itoiz, donde los pequeños propietarios no tienen cabida, solo las grandes empresas, porque la mínima parcela en la tierra que se transforma en regadío es de 5 hectáreas. Los propietarios que no tienen esas 5 hectáreas tienen simplemente que ceder sus tierras al Estado, o sea, son expropiadas esas tierras, y es un modelo pensado para las grandes, ahora mismo para las grandes multinacionales o para los grandes terratenientes que trabajarán fundamentalmente con producción transgénica. Bueno, luego eso, los casos concretos de toda esta política de la H son, echa una para atrás, los casos concretos de toda esta política de la H, por ejemplo, en el que nos toca a nosotros más cerca, es el de Yesa y el pantano de Yesa. No sé si lo conocéis todo el mundo. Actualmente existe el pantano desde 1959 y lo quieren recrecer. O sea, quieren recrecer el mismo embalse para duplicar su capacidad. Pues en el proyecto, o sea, en la obra que se hizo en 1959, prueba de esta unilateralidad de la Confederación, es el reparto de tierras que se hizo de las tierras expropiadas que no quedaron bajo el vaso del embalse. De las 8.500 hectáreas que quedaron expropiadas y no quedaron bajo el vaso del embalse, 4.800 se dieron a municipios de las cinco villas que no son para nada afectados de este embalse, pero que por una cosa o por otra, por chanchullos, incluye también que hubiera un diputado de Urries, que es uno de los municipios de las cinco villas, todas estas tierras se repartieron a municipios que son más beneficiarios que padecientes de esta obra. El caso de Mellano, me imagino que ya lo conoceréis todos. El 29 de abril del 69, ya prácticamente Mellano estaba despoblado, pero todavía, porque se había construido la presa del embalse, solo quedaba llenado, y todavía quedaban siete familias. Pues una racha de lluvias fuerte durante dos o tres días, y se comenzó a llenar el embalse. No se han depurado nunca responsabilidades, la gente tuvo que salir de sus casas prácticamente con el agua entrándoles por la puerta de casa, y nunca ha habido un responsable de todo eso, o sea, de que la gente tuviera que salir de esas maneras de sus casas sin previo aviso y sin... Bueno, el caso de Jarovas también se aprecia como continuó la misma política de la Confederación que tenía durante el franquismo, como continuó después en la democracia. En Jarovas la obra se concedió a Iberduero, era encargada de hacerla, la actual Iberdrola, en los monegros en los 50, a cambio de que el agua que le sobrara de su explotación la cediera para regadío a los monegros. Pues ya en los 60, cuando se empieza a expropiar el pueblo y a mandar a la gente que salga de sus casas, cada vecino que accedía a dejar el pueblo demolía su casa para, como medida intimidatoria, para que el resto, los que se oponían a marcharse de sus casas, poco a poco fueran saliendo. El 4 de febrero de 66, un trabajador de Iberduero incluso llegó a entrar en el colegio de Jarovas y sacó a la profesora de los pelos y a todos los niños, les cortaron la luz, el agua, no sé, hay algún documental también en el que podéis profundizar un poco del tema, pero vaya, fue uno. Y luego, durante la democracia, solo quedaban dos vecinos, dos ejemplos de dignidad en la montaña, que son Emilio Garcés y Francisca Castillo, que todavía en el 86 seguían viviendo dentro del pueblo. La empresa ya no tenía, Iberdrola ya no tenía ningún interés en esta obra, y aun con todo se los desahució y se los sacó de su casa, y ya eran dos personas mayores que simplemente querían seguir en su pueblo, y ya después de la modélica transición que tuvimos seguían con la misma. La Confederación siguió con la misma política absolutamente que tenía durante el franquismo. Y el caso de Itoiz también es muy revelador de que esta política sigue siendo exactamente la misma. En Itoiz, en el 2003, o sea, en el siglo XXI, se demolieron las casas de ocho pueblos con gente que apoyaba o que apoyaba la lucha en contra de este embalse, y fue meramente recriminatorio por la resistencia que ha habido a la construcción de este embalse. Bueno, luego el balance que podemos sacar de los 80 años que hemos tenido de Confederación son 13.000 desplazados en toda la cuenca del Ebro, con 64 pueblos que quedaron vacíos, y dentro de Aragón fueron 9.583 personas con 38 pueblos, o sea, Aragón se lleva la mayor parte de todo este sacrificio que se ha hecho en pro del regadío, en pro de este modelo de producción de vida. Y si sacas la cuenta, por el franquismo, si se calcula un cuarto de millón de exiliados por el franquismo, 78 de cada 10.000 españoles se vieron obligados a emigrar fuera del Estado, y solo por los efectos de la política hidráulica de la Confederación, 71 de cada 10.000 aragoneses se vieron obligados a marchar de sus casas. Esto da idea de la envergadura o de las consecuencias siempre ignoradas o siempre silenciadas que tienen todas estas obras hidráulicas. Y luego eso, también hay que señalar los muertos que ha habido simplemente 30 años de dictadura por desastres en obras hidráulicas, que el Estado español no es un caso aislado, también ha habido casos en otros países europeos, latinoamericanos, pero solo en el Estado español ha habido 226 muertos por cuatro catástrofes hidrológicas que tampoco se tienen en cuenta o se trata de que se olviden contra antes mejor. Pero y ahora Sergio nos va a contar un poco más casos concretos de o respuestas que ha habido por parte de la población en contra de esta política. Bueno, para empezar en Mediano, uno de los hechos que da cuenta de esta actitud caciquil que tiene la Confederación es que cuando se empezó a utilizar como símbolo la torre del pueblo de Mediano, que sobresalía por encima del agua del pantano, cuando se empezó a usar como símbolo de toda la lucha de la montaña en contra de esta política, la Confederación obviamente se cercionó de ello, se cercionó de que era una imagen que podía tocar a mucha gente y pensaron en demolerla con la excusa de que era peligroso cuando el pantano estaba vacío y los antiguos habitantes de Mediano acudían a su antiguo pueblo a verlo y a recordar un poco cómo era su vida, corrían peligro de que la torre les cayera encima y la Che llegó a contemplar la posibilidad de demoler esta la torre de la iglesia de Mediano. Y como respuesta, uno de los vecinos de Mediano, entablando conversación con el entonces presidente de la Confederación, le dijo que ni se le ocurriera tocar la torre de su pueblo, porque después de haberlo dejado debajo de las aguas, lo último que podía hacer era derribar la torre, y que, vaya, lo amenazó al presidente de la Che, y efectivamente la torre de Mediano sigue en pie donde está, incluso se efectúan restauraciones cuando el pantano está abajo. Bueno, ahora pues va a empezar una segunda parte de la charla, pues él empieza explicando pues una anécdota concreta de acciones aisladas de la gente que ha sido exiliada o que ha sufrido males por parte de la Confederación. Él ha contado un caso de Mediano, ¿no? Yo voy a contar primero un poquito de 4 o 5 días que hubo en el 99, que hubo mucha tensión en Santa Liestra, y luego un poquito el pantano de Biscarrués, y aprovechando que veo que hay gente muy arrolla, al final si queréis hacer vuestra aportación de alguna, contar alguna anécdota concreta de algún modo que la Confederación, o sea, que sean pruebas claras de lo que viene siendo la Confederación, ¿no? De un ejemplo de organismo predemocrático y herederos del franquismo. Así como anécdota primera, tema de Santa Liestra. En el 99, fueron pues unos, más o menos una semana en el 99 que empezó, pues la historia comienza como que Tocino, que era por aquel entonces la ministra de Medio Ambiente, asegurar que los nuevos estudios geológicos asegurarán la estabilidad de la presa de Santa Liestra. Entonces, la Confederación Hidrográfica decide iniciar sondeos y envía máquinas para realizar estos sondeos a lo que vienen siendo las laderas de que forman el vaso de la presa de Santa Liestra, o que pretendían formar. La respuesta de la gente del pueblo de Santa Liestra fue oposición frontal ante el ataque, ¿no? Y primero intentaron paralizar la entrada de las máquinas. No lo consiguieron y la Guardia Civil ayudó a las empresas que llevaban el tema a meter las máquinas en Santa Liestra. Durante esos 4 días, pues todos los días había acciones, hubo anécdotas, pues de que el alcalde por aquel entonces, Javier Moore, el alcalde de Santa Liestra, pues que abrió como una balsa de purín y regó a los que pasaban por ahí de mierda de tocino. Y aparte, pues lo que hacían las empresas eran a cualquier hora del día, destrozaban terrenos que no pertenecían a la Confederación. La gente ante todo esto se negaba, como es lógico. Y al final, el gobernador civil de Huesca decidió enviar a los grupos rurales de seguridad al pueblo, que nosotros los conocemos por los acontecimientos del 10 de octubre. Muy de cerca, además, los conocemos también. ¿Qué pasó ese día? Pues que hubo dos heridos por parte de la gente de Santa Liestra. Entre ellos se encontraba la superabuela, ¿no? Que era denominada la superabuela María Campo, de 73 años, que a pesar de que salió herida, la Guardia Civil la denunció y la culpó por de agresión y daños a la autoridad. Y a esta mujer le echaban en cara que había participado en, no me acuerdo, no sé bien si es rotura de tobillo o esguince de tobillo de uno de los guardias civiles que le intentaba desalojar. Si no basta con esto, la mujer salió culpable y tuvo que pagar una multa económica. Y aparte de, bueno, aparte de este, del caso de la abuela, ¿no? Que es lo más anecdótico, lo que más te llama la atención cuando lo escuchas, también llevaron a otro detenido en ese mismo día. Un poquito así, esto fue un poco lo que pasó en Santa Liestra. De Viscarrués ha habido muchísimas acciones por parte de la coordinadora Mayos de Riglos Viscarrués, pero queremos contar dos concretas. La primera fue, al comienzo de toda la historia, Zarazaga, que era por aquel entonces el presidente de la Confederación, convocó a todos los vecinos de los pueblos afectados por el proyecto de Viscarrués, los convocó en la iglesia de Santolaria para explicarles que iban a ir ahí, que iban a hacer un pantano y qué consecuencias tendría y que cómo se les iba a indemnizar. La respuesta de la gente no fue otra más que coger piedras y expulsarlo, tal como entraba por la iglesia, pues coger piedras, lanzárselas y expulsarlo del pueblo. Y a partir de entonces se empezó a organizar la gente y ya se creó la coordinadora. Esto fue en el 85. Bueno, el Zarazaga este es el mismo que vino en el 2004 también, pues como técnico funcionario del H, vino a Artieda a expropiarnos, a proceder con la expropiación general de todas las tierras en el 2004, que al final tampoco se salió con la suya. Y ya como otra acción, otra represalia que sufrió la gente de Viscarrués y de la zona fue que en el 2009 hizo una protesta ante la sede de Riegos del Alto Aragón en Huesca. Se concentraron unas cuantas personas ahí y enviaron a la Guardia Civil y la Guardia Civil se dedicó a identificar a todos los que estaban ahí en la acción. Al tiempo llegaron multas a no a todos, sino a, pues de forma arbitraria, eligieron a 6 personas y les multaron a cada uno con 1.000 euros por ir a protestar ante la sede. Tuvieron un año para pagarlo y ya, o sea, tuvieron que pagar en total 6.000 euros. Es un ejemplo más de castigo por parte del H a todo aquel que intenta levantar el brazo contra él. Aquí tenemos algunas fotos pues de los 3 casos concretos, ¿no? La de arriba es la Torre Mediano, esto es antes del pantano. Esto fue un cártel que sacó Coagred para hacer una manifestación como respuesta inmediata ante las detenciones de aquel día. Este es uno de los que detuvieron, que se está llevando ahí la GRS. Y ya esto fue de la manifestación que hizo la coordinadora en Huesca, que al año después de que llegaran las multas, que fue cuando pues, se fue allá a la sede del gobierno en Huesca para pagar. Sin más. Ahora acciones continuas. No vamos a hablar más que de Itoy y de Yesa al final. Queremos hablar de Itoy porque nos parece que es como el símbolo, el ejemplo más claro de criminalización, de que ha supuesto condenas de cárcel a la gente, de multas económicas impagables por parte del gobierno de Navarra. Un poco de Itoy. Da muestra de que cuando la gente se organiza y se organiza de una manera más confrontativa o más, o sea, solidarios con Itoiz, desde que se crearon tienen un carácter de acción directa en contra de el embalse de Itoiz. Y a ellos, además aprovechando todo el tema del terrorismo que había, porque Itoiz es un embalse, no sé si lo conocéis, la mayoría lo conoceréis, que está en Nafarroa. Aprovechando el tema de la ley antiterrorista y por ahí, como se aprovechó para criminalizarlos y como se mostró qué importancia y qué grado de qué importancia tienen las obras de la Confederación y para quién, o sea, quiénes son las empresas, la administración que está detrás, Bueno, tema de todo, como vemos, desde el 85 ya empezaron con la cantinera. Desde el gobierno de Navarra, desde el gobierno del Estado español y desde la Confederación. Entre los tres se lo guisaron y se lo comieron. Hubo como dos especies de organizaciones. Primero fue en el 85, se fundó la Coordinadora de ITOI, que ejercía o que ya para las obras y luchaba contra el pantano basándose en dos vías. Primero, la vía social, la movilización social, todo el tema de manifestaciones, etcétera, y luego aparte la vía judicial. Con lo que respecta a la vía judicial, tenemos en el tema de Itoiz uno de los casos más claros de corrupción y de yo hago y deshago a mi antojo, que posteriormente explicaré, ¿vale? Pero quedaros con esto. Luego ya, en el 95 surge como una especie de escisión de la parte más joven de la coordinadora, surge Solidarios con Itoiz. Se funda en el 95 y su lema era acción directa, pública y no violenta. Estos, en sus más o menos 10 años de existencia, realizaron más de 50-60 acciones. Más de 60 acciones. Y su vía de acción se concentraba principalmente en dos puntos. El primero era a pie de obra, es decir, ir a la misma presa, sabotar cables, máquinas, colgarse de cables, etcétera, y otro era en las sedes de las instituciones responsables. Los solidarios, lo que he dicho, acción directa, pública y no violenta, y después de cada acción siempre, o sea, iban con la cara descubierta porque no se avergonzaban de lo que hacían, eran muy conscientes de que era una lucha loable, justa, digna y respetable, y esperaban, después de cada acción, ellos esperaban, se entregaban pacíficamente sin ofrecer ningún tipo de resistencia, a pesar de las muchas palizas que como constan en los juicios que ha habido y todo, han sufrido siempre. Cada acción tenía su represalia, su castigo. Esto es un poco la historia un poco de Solidaridad con Itoiz. El tema de la corrupción dentro del pantano de Itoiz. Yo no tenía mucha información antes de preparar la charla, sabía un poquito, pero la verdad que no, que haciendo un poco de investigación lo leo y joder, impacta mogollón. ¿Cómo puede ser que ante pruebas tan evidentes y claras de que eso es ilegal, que hay corrupción, prevaricación, que si ha habido responsables, que han ido a la cárcel y que aún con todo el pantano se haya hecho, no sé, da mucho que pensar? Pues hacer un inciso también en lo que nos atañe más a nosotros, el que puso la primera piedra del envase de Yesa fue el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que ya sabemos todos dónde está ahora. Y otro inciso también, el delegado de Obras Públicas de Aragón en su día, cuando se adjudicó el primer proyecto de recrecimiento de Yesa, que luego se desestimó con el cambio de gobierno, al año de adjudicar la obra a CS, la empresa de Florentino Fernández, al año de adjudicar la obra a CS, estaba trabajando para esa misma empresa, el delegado de Obras Públicas de Aragón, que su puño y letra adjudicó esa obra a CS. O sea, al año estaba trabajando para esa empresa. Bueno, en Itoiz también hay un caso clarísimo. Tenemos, en cuanto a la corrupción, voy a contar como tres casos concretos. Bueno, en primer lugar, decir que desde un primer momento la adjudicación de las obras fue fraudulenta en todo momento, ya que las empresas que en un principio habían conseguido esa adjudicación de las obras fueron descartadas desde un primer momento. Lo quiero yo denominar como gracias a ese favor, por aquel entonces es consejero de Obras Públicas del gobierno de Navarra entre el 87 y el 91, Antonio Aragón, posteriormente fue recompensado con el sillón de la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este tipo, que cuando era consejero de Obras Públicas del gobierno de Navarra, junto por aquel entonces también el presidente de la Comunidad Foral de Navarra, Gabriel Urralburu. Finalmente, a estos dos, en el 95 más o menos creo que fue, se les relacionó directamente con el caso Roldán y fueron condenados y culpados por prevaricación y corrupción. Pagaron años de cárcel, pero fue un castigo relativamente, a mi modo de ver, pequeño, porque cuando vemos que a otras personas, por no hacer nada, por querer manifestarse, los meten a la cárcel, les meten terrorismo, se chupan años de cárcel sin ton ni son, y a esta gente con todo lo que ha robado y lo que ha hecho y lo que y el porqué de sus acciones y las repercusiones que tienen para el medio ambiente, para la sociedad, que sean castigados de esa manera tan endeble, es indignante. El tema de Antonio Aragón, por un lado. Por otro lado, está las empresas de construcción Corellanas y Hormigones Asfálticos de la Ribera Arinsa, en las que trabajaba el hermano de Miguel Sanz, que Miguel Sanz fue posterior presidente también de la Comunidad Foral de Navarra. Fue el tipo que dijo: esto se va a hacer por mis huevos, del UPN. Se vieron beneficiadas también de adjudicaciones irregulares. Y ya para finalizar un poco, está el tema de las empresas de seguridad, que aquí hay las empresas de seguridad de las obras, cuyo máximo responsable de la seguridad de Itoiz fue Leoncio Castro, que fue responsable del GAL en Navarra y culpado de más de 30 asesinatos. Dice mucho, la verdad, ¿no? Me lo hice, o sea, son datos que... sencillo, son un tipo responsable del GAL, culpado por más de 30 asesinatos, que está metido en las empresas de seguridad que llevan el tema de Itoiz. Cada uno que piense lo que quiera. Y ya por... y ya aparte de las empresas estas, estaban también empresas de seguridad ligadas a GM Mayor Oreja, también trabajando en dicha obra. Eso era un poco la corrupción, que seguramente habría mucha más, pero esto es lo que se ha hecho público, saltándose su propia legalidad. Aquí es a donde quiero volver a recordar cuando la coordinadora utilizaba la vía social y la vía judicial, ¿no? Que he dicho que ganó, que aquí hay una anécdota y un caso concreto de lo que es: yo hago la ley, me beneficio de ella, y cuando no me beneficia, la deshago y la vuelvo a rehacer, ¿vale? Tenemos que el gobierno de Navarra, antes de hacer el pantano de Itoiz, adecuó tres reservas naturales de la zona, del Valle de Irati, que son Iñarbe, Gatxelu y Chinchurreñea. Adecuó estas tres zonas naturales a lo que sería luego el futuro pantano de Itoiz. O sea, delimitó unos límites, pero hicieron unas cuentas que por lo visto no les salieron bien, no sé quiénes tendrían trabajando, y se dieron cuenta que luego cuando el pantano se iba a hacer y se iba a empezar a llenar, se inundaban las zonas estas de protección, que eran concretamente cepas, que son zonas especiales de protección para las aves, ¿no? Que rebasaba el agua, llegaba a rebasar estas bandas de protección. Ante esto, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en repetidos autos, expresaron la nulidad e ilegalidad del proyecto, porque inundaba las bandas de protección de las reservas afectadas. Aún con todo, el gobierno de Navarra, en el 96, modifica la ley foral de espacios naturales, y con ella pudo delimitar y hacer nuevas bandas de protección para las zonas naturales de reserva. Así ya no se veían inundadas por el pantano de Itoiz. A pesar de que la Audiencia Nacional advertía de que todo cambio en la ley que tuviera relación con el proyecto de Itoiz se consideraría como un ejemplo de subversión a la legalidad. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional dio por bueno este modificado, y finalmente la Audiencia Nacional Se retractó en sus palabras y en el 2002 anuló la ilegalidad de lo que era el pantano del proyecto de Itoiz. Hizo de un proyecto ilegal un proyecto legal, como quien hace y deshace. Como quien se haga, no sé, conejo de una chistera. De todas maneras, en todo este tiempo judicial, pues pasarían unos 6-7 años más o menos. A pesar de ello, en ningún momento, a pesar de que era un proyecto ilegal, se detuvo ni por un solo minuto las obras. Ahí seguían trabajando, seguían construyendo. Con la excusa de no crear perjuicios económicos para las empresas. O sea, como que ellos ya sabían que, bueno, que aunque fuera tiempo, pero tarde o temprano, se iban a salir con la suya. Entonces, para no crear retrasos temporales ni no beneficios económicos para las empresas, pues no dieron la orden de parar con la construcción. Y a pesar, bueno, como esto es ilegal, pues la coordinadora Itoiz pedía que se pararan las obras, ¿vale? En 1995 la Audiencia Nacional pide a la coordinadora, pidió por aquel entonces, para poder pedir judicialmente que pararan las obras, un pago de 24 millones de pesetas, que posteriormente fue rebajado a unas 13.000. Pero, o sea, asombroso, ¿eh? Está claro que es ilegal, que no lo estás diciendo tú, que es que, joder, está diciendo el Poder Judicial, ¿no? Y que tú pidas que se haga ya ese paro de las obras y que, no, que si quieres que se paren, aunque decimos que es ilegal, que tienes que pagar 13 millones de pesetas. O sea, aberrante. O sea, estamos hablando de un proyecto de embalse ilegal, se demuestra y se prueba mediante un juicio que es ilegal y las obras siguen. Cuando tú exiges que se paralicen esas obras porque es de un proyecto ilegal, te exigen que pagues 24.000 euros para que... 24 millones de pesetas para que se pare. No, o sea... Ya. Y bueno, y la Unión Europea tampoco sale bien parada con este caso, porque archivó hasta en dos ocasiones las quejas de la coordinadora, a pesar de que el proyecto infringía repetidas veces la legalidad a nivel europeo y en especial en lo que se refiere a la delimitación de las cepas, demarcadas también por la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, ella pone los límites, ella pone las leyes, se supone que se inundan esas barreras, se declara ilegal el proyecto y aún con todo se llevan las quejas a la Unión Europea, que es la misma que ha hecho la ley, y esta te archiva los casos. Y ya un poquito para finalizar el tema de las acciones. He dicho antes que Solidarios, desde todo el momento, acción directa, pública, no violenta, realizaron en más o menos sus 10 años de existencia más de 60 acciones. Y voy a nombrar un poquito, voy a hacer especial hincapié, pues un poco en tres más concretas, que son las más referentes, porque si no es por una o por otra, pues consiguieron parar las obras durante incluso tiempos de un año y pico, más lo que incluye el coste económico que eso suponía para las empresas. Las voy a contar un poco cronológicamente cómo se sucedieron. En primer lugar está el famoso corte de los cables, que ocurrió el 6 de abril del 96. Cortaron cables que servían para subir hormigón y resto de materiales desde pie de presa hasta lo que vendría siendo la altura máxima, ¿vale? Esto, 8 miembros de Solidarios con Itoiz fueron los ejecutores de dicha acción. Y como resultados, pues aparte de que se consiguieron pagar las obras por un periodo de tiempo superior a un año, los 8 solidarios sufrieron palizas, condenas de prisión por detención ilegal del guardia jurado. Voy a explicar un poquito esto cómo fue, ¿vale? Bueno, al finalizar la charla pondremos un vídeo que, bueno, son 10 minutos, pero vamos a poner un poquito más corto para que veáis concretamente la acción concreta. De cuando se ve a los tipos con las motosierras cortando los cables y alguna otra anécdota. En el 96 cortan los cables. En el mismo acto se entregaron. Después de cortar los cables llegan los guardias jurados. Ellos se entregan ante la Guardia Civil, que también vino. Y el juez ordena prisión preventiva a los 8 participantes en la acción de sabotaje. Al día siguiente, bueno, son condenados, son llevados a la cárcel, pasan un tiempo de 2 meses en la cárcel, los 8 activistas, luego salen y ya a los 2 años, en 98, el tribunal condena a Cala Solidario a 4 años y 10 meses de prisión por detención ilegal de un vigilante jurado de las obras. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Que ellos, para realizar la acción aquel día, encerraron al vigilante en la caseta por un tiempo de más o menos unos 5 minutos. ¿Qué hicieron? El gobierno de Navarra, que siempre ha sido los que, por parte del cual los solidarios han sufrido las mayores condenas, que siempre ha sido los que han pedido condenas de cárcel, o sea, las económicas elevadísimas. En todos los procesos judiciales, o en la mayoría que tuvieron los solidarios con Itoiz, el gobierno navarro pedía una pena mayor incluso que la que pedía el fiscal. O sea, se les ha tratado de criminalizar desde el principio, y aquí ya te dices que se les aplicó la ley antiterrorista y lo pagaron con prácticamente con un año de cárcel por cada minuto que tuvieron retenido al segurado de la presa. Entonces, bueno, en el 98 eso, los declaran culpables por detención ilegal, como he dicho antes. En el 2001, Iñaki García Koch es detenido en un control en León, en un control rutinario de la Guardia Civil, es detenido y pasó 3 años en la cárcel. En el 2004, Ibai Ederra es detenido también y fue encarcelado también por los sabotajes del 96, pasó también más de 3 años en la cárcel. Y ya en agosto del 2007, Julio Villanueva fue arrestado cuando fue a renovar el DNI y pasó un periodo de tiempo en la cárcel superior a los 3 meses. Finalmente, en diciembre del 2007, ya los tribunales admiten que el plazo de cumplimiento de condena prescribe y Villanueva queda libre, los otros dos ya han salido. Y el resto de acusados son excondenados de ir a prisión. El resto de acusados vivían con la losa encima de saber que cualquier día salían como en el exilio, como escondiéndose siempre, y vivían siempre con la losa encima durante unos 6-7 años que duró todo aquello, de que cualquier día sabían que los puedan coger y puedan pasar 5 años en prisión por cortar unos cables. Que estamos viendo que el Aragón roba dinero con todo lo que ello conlleva y no paso, creo que ni 3 años en la cárcel, y estos tíos por cortar unos cables se les castiga con 5 años. Ya, bueno, tras todo el tema de los cables sucede así. Luego está el sabotaje de máquinas. Esto es que en el 98 dos mujeres del colectivo sabotearon los motores de las máquinas que están empleando para hacer la construcción de la nueva carretera a Oiz-Nagore. Sabotearon los motores, jodieron 54 máquinas, consiguieron parar las obras durante varios meses también. Y las consecuencias que tuvieron, bueno, esta acción fue a la noche. Al día siguiente, a los 2 días, fueron a los juzgados y se entregaron, dijeron, hemos sido nosotras. Luego hay vídeos en los que cuentan que, joder, que fueron ahí, que no las creían. O sea, decían, ¿cómo dos mujeres nos han podido joder 54 máquinas del tamaño que son? O sea, las veían incapaces, como... ¿Cómo? Viruta, dicen que les echaron. Y pues lo cuentan así, que los dos flipando, joder. Pero es porque fueron dos mujeres, sí. Aparte con su visión, o sea, su visión retrógrada, pues ya sabemos del palo que son, ¿no? ¿Qué consecuencias que tuvo? Pues 400 millones de pesetas en daños, causaron 400 millones de pesetas en daños por aquel entonces a las empresas que están realizando la carretera. Y el gobierno de Navarra pidió 3 años de cárcel. Al final tienen una losa económica encima inmensa, la cantidad no la sé, pero son también millones las que tienen a deber, lo que tienen que deber. Y cárcel no han chupado, pero vaya, mejor, o sea. Y ya por último, pues la famosa gira europea. Inició, pues, como. Inició como una idea de lo que querían era dar a conocer a Europa y al resto del mundo la represión que estaban sufriendo, sobre todo los que cortaban los cables, ¿no? Y en el 99 inician con su gira europea. El primer acto fue en Inglaterra, en la noria del milenio, se colgaron, descolgaron pancartas, etc. El segundo acto fue en Holanda, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que había una comisión sobre el agua, y se colaron en el evento, dos salieron al palco, se desnudaron, empezaron a gritar, otros se colgaron por los muros. Luego está, en Alemania realizaron dos acciones, primero en la Torre de Telecomunicaciones de Berlín, también se colgaron y desplegaron una pancarta, y luego en la Puerta de Brandeburgo, más de lo mismo, es colgarse y colgar una pancarta. Y por último, que ellos cuentan que es la que más miedo les daba, fue en Italia, en el Vaticano, en la cúpula de San Pietro, porque no sabían ahí muy bien cómo funcionaba el tema judicial. Entonces, este tipo de acciones, o sea, después de cada acción, como he dicho antes, ellos no es que se entregaban, pero tampoco huían, no ofrecían resistencia ni violencia. Y, o sea, ellos sí, permanecían ahí hasta que iban, los quitaban y pasaban pues dos, tres noches en calabozos de los respectivos países, y luego conforme salían pues eran devueltos para el Estado español. O sea, sospechaban en cada una de sus acciones la repercusión legal que pudiera tener, y por eso la del corte de cables fue muy importante, porque si en el del sabotaje de las máquinas creo que las pérdidas económicas por parte de la empresa fueron mayores que en el corte de cables, pero la del corte de cables fue un hito muy importante en Solidarios Politoid, porque ellos sopesaban una multa económica, y cuando se dieron cuenta a los dos años, o cuando se les aplicó la ley antiterrorista y los acusaron de secuestro, pues vaya, fue un palo para toda la organización y para toda la lucha que habían planteado en el futuro. Algunas fotos. Todas estas fotos son de las acciones del día del corte de cables. Y esto fue de a los dos días, o sea, cortaron los cables, los detuvieron, los mandaron a prisión, estuvieron dos meses, y esta foto fue de aquel entonces. Luego en un vídeo sale cada uno de estos, los daños físicos que sufrieron por el maltrato de los guardias jurados cuando estaban así tirados en el suelo, que pasaron más de una hora tirados en el suelo, mientras venía la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Está la Guardia Civil, ellos iban con dos periodistas del palo, a los cuales la Guardia Civil les rompió las cámaras, les obligaron a no mirar, gracias que dejaron aparte a uno, porque eran conscientes de lo que podía pasar, ¿no? Dejaron a uno escondido en el monte, que fue el que grabó todo, y mientras están así tirados, pues los guardias jurados se dedicaron a propinarles palizas, y luego salen los daños físicos maltratos que sufrieron cada uno. Estos son de las acciones en Europa, en la gira europea, Londres, allá en la noria del milenio que he dicho, donde se colgaron. El Vaticano. Esto, pues la pancarta un poco. Luego está. Berlín. Esto es de Berlín, la Torre de Telecomunicaciones. La Puerta de Brandeburgo, la pancarta. Esto es cuando lo están soltando de la puerta. Y esto fue ya de la cúpula de San Pietro. No he conseguido imágenes de cuando estuvieron en Holanda, pero hay vídeos y son muy graciosos y muy buenos, la verdad. Os los recomiendo. Hay un documental que se llama Itoiz Ustuarte, que es hasta vacía Itoiz, que es muy bueno. Y bueno, ya luego, por último, y volviendo un poco pues a todo el tema del castigo sufrido por parte de la o sea, por toda la resistencia que ofrecieron tanto solidarios como coordinadora como gente afines de los restos colectivos, pues llega el castigo, llega la maza de la Confederación, que hizo en tiempos de democracia, obligó al desalojo y al derribo de 8 pueblos del valle de Itoiz, que son, bueno, pues Gorriz, Kain, Agorozbaiz, Itoiz, Arce, Arkotski y Muñain. Están ordenados de manera cronológica. Puedo explicar dos casos concretos, que fueron los dos casos de los pueblos donde hubo resistencia, donde hubo gente que se encerró en las casas bajo, pues a un metro o dos por nivel, bajo nivel del suelo, con hormigón por encima encadenados. Va un poco, pues está el tema de Itoiz y el tema de Arkotski. En Itoiz, fue en el 2003 cuando derriban Itoiz. Fueron 3 días de resistencia, se encerraron en las casas, como digo, y el balance en detenciones es un total de, hubo 53 detenidos. O sea, fueron 3 días, pues que hubo jornadas, pues cada día iba la Guardia Civil, un día pues intentaba desalojar una casa, se conseguían desalojar a la gente de esa casa, por ejemplo, llegaba la noche y la gente que estaba por el monte volvía a meterse en las casas. Fueron 3 días muy, muy intensos. Y hubo gente que pasó realmente miedo porque había como que empezaron a tirar las casas sin ser, o sea, sabían que existía la posibilidad de que hubiera gente dentro, pero como no los encontraban, pues que ellos seguían tirando casas. Y hubo gente que pasó realmente miedo. Por esto, la Guardia Civil lo que hizo fue llamar a los bomberos para disfrazar un poco el asunto y para que luego no se diera a conocer o no se pudiera vender como un accidente, como que la Guardia Civil ha procedido a desalojar y a tirar casas. Ha habido, por ejemplo, un muerto, ¿no? Pues llamaron a los bomberos y mientras estaban los bomberos trabajando, ellos seguían tirando las casas y pretendían venderlo de la manera, o sea, decir, joder, pues había un accidente, pero están los bomberos, no es culpa nuestra, ¿no? Lo querían vender así. Desalojo, como venía diciendo eso, los argumentos por los que ellos se justifican por el derribo de las casas de los pueblos son 3 principalmente. Están motivos de seguridad, evitar problemas con el funcionamiento de la presa, o sea, una vez pues que el agua alcanza al pueblo, pues todo el tema de escombros, pues que no tapone o no sé qué por ahí. Y ya está luego evitar la ocupación de las casas por parte de personas ajenas. Como que viene gente de Andalucía y para que esa gente no ocupe, no pueda ocupar una casa del pueblo de Itoiz, pues vamos a tirar esas casas. Y esto va relacionado con los motivos de seguridad que ellos alegan. Hubo juicios a más de 30 personas por estos actos. El fiscal los acusaba de delito de desobediencia grave, les pedía 9 meses de cárcel y aparte una multa económica de 36.000 euros por gastos. Gastos de comidas, de horas extras y no extras, etcétera, de la policía foral que intervino. O sea, como la policía foral tuvo que pasar ahí unos 4 días, pues todos los gastos de comida, de cerveza, yo qué sé, de todo, pues se las metieron a la gente esta. Y aparte el gobierno de Navarra, pues eso, lo que hemos dicho antes, ha sido el ente que siempre ha querido castigar y represaliar más a los solidarios. Fue una cuestión personal totalmente. Y ya por último está el pueblo de Artoski, que fue posterior, el mismo año, fue en agosto creo, en octubre del 2003, también se realizaron acampadas y también hubo acciones para evitar la demolición. Finalmente los pueblos los derribaron y la verdad es que ahora si vas por ahí no se ve nada. Es una auténtica pena. Yo personalmente conozco a uno de los solidarios que chupó prisión y hablas con él y la verdad que este te dice claramente que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, que a pesar de que ahí te da el pantano y de que no puedan seguir viviendo en sus casas, que él lo volvería a hacer sin pensarlo, o sea, no se arrepiente de nada. Y yo claro, ahora lo veo un poco pues en lo que nos toca a nosotros, ¿no? Que no lo tenemos que ver como para qué vamos a hacer nada si esta gente hace lo que quiere y como quiere y cuando quiere, ¿para qué te vas a molestar? ¿Para qué te vas a exponer a cárcel? ¿Para qué te vas a exponer? Y ahora es con esta gente y la verdad que por lo menos la motivación a mí, joder, se me viene arriba de unas maneras porque claro, esta gente te dice que a pesar de lo que han vivido, que este estuvo pues 18 meses en la cárcel por lo que hizo, que lo volvería a hacer sin pensarlo, es incluso a nivel de educación personal transmite muchísimo, ¿no? Bueno, y ya por último el tema del reconocimiento y esa. No queríamos hablar mucho, no queríamos enfocar mucho la charla en el tema y esa, porque para eso hemos hecho otras charlas de historia o argumentos, etcétera, del tema y esa. Simplemente, pues, contar o... Bueno, como muestra también de toda esta... de toda esta política represiva que se tiene en la administración a la oposición a estas macro obras hidráulicas, está el caso que hemos tenido recientemente en Artieda. O sea, se comenzó el 19 de septiembre y luego la segunda, con la primera convocatoria, y luego la segunda convocatoria fue el 10 de octubre, en los hechos que ya me imagino que todos conocéis. Se convocó a los propietarios para una obra complementaria al recrecimiento de Yesa. Es una obra que únicamente utiliza, o sea, es un camino para llevar grava a la base de la presa, y únicamente utiliza 6 hectáreas del terreno que ahora mismo es en parte del ayuntamiento y en parte de propietarios de Artieda. Y como medida represiva, entendemos, en lugar de expropiar esas seis hectáreas, y como dicta la ley, en lugar de expropiar esas 6 hectáreas estrictamente necesarias, se van a expropiar. De hecho, se han expropiado ya 60 hectáreas, con la excusa de que tarde o temprano el vaso de la presa va a cubrir todo ese terreno. Y entendemos que esto se ha hecho como medida represiva porque hay partes incluso de la autovía que conecta, o de la carretera que conecta Jaca con Iruña, que quedarían por debajo del vaso de la presa, y ni siquiera hay un proyecto de restitución de esa carretera. Y sin embargo, el proyecto de la restitución de la carretera que pasa por, que entra hacia el pueblo de Artieda y que también está proyectado sobre terreno con propietarios de Artieda, esas obras de restitución ya se están llevando a cabo, y también se nos expropió en febrero con motivo de estas obras. O sea, por un lado te están expropiando a ti como medidas de restitución de una carretera que va a quedar debajo de la presa, y por otro lado la carretera que conecta Jaca con Iruña está sin siquiera un proyecto de restitución. O sea, que en caso de que los plazos se cumplieran de finalización de la obra de recrecimiento de Yesa, no llegaría el agua hasta nuestra carretera hasta 2018, con las pruebas de llenado, 19, o sea, hasta 2019. Y nos están clavando unas obras de restitución de carretera en nuestras tierras, en un terreno del ayuntamiento, ya antes siquiera de empezar el grueso de la obra. Y lo entendemos como una medida más de represión hacia la gente que se opone a este proyecto, que pone todas las trabas posibles, o que lucha al fin y al cabo en contra de estas obras. No sé. Y luego, bueno, el 10 de octubre no vamos a contar cómo sucedió la película, porque creo que no sabéis, si nos ponemos medios opuestos la gente se ha enterado, quién más que menos, y muchos lo vivimos. Sí que anunciar y, joder, denunciar públicamente a las personas responsables de aquella carga brutal, desmesurada de violencia y violencia gratuita por parte de la GRS, ¿no? que son en primer lugar, y la persona que más personas se le está tomando toda, se está llevando al terreno personal, que es Pilar Martínez, que es la jefa de gabinete de expropiaciones de la Confederación, que es la tipa que siempre ha venido en todas las expropiaciones, que esta persona siempre, y como siempre ha sucedido con los precedentes que tenemos en lo que han sido los intentos de expropiaciones, ha llegado, nos hemos manifestado pacíficamente siempre. La tipa no ha podido hacer levantamiento de acta, se ha firmado o no se ha firmado, se ha ido diciendo que no habían los vecinos afectados, los propietarios de las tierras, que no estaban, y que no podía levantar el acta, ¿no? Y para esta vez nosotros estábamos confiadísimos de que no sería otra, o sea, sería una vez más que sucediera así, que la película se desarrollara así. Entonces fue el día que más tranquilo estaba, joder, y nuestro mensaje a la gente que vino era ese. Y bueno, por un lado Pilar Martínez, luego está Xavier de Pedro, que es el presidente actual de la Confederación Hidrográfica, desde Río Aragón, desde Coagret, desde La Guada, desde Izquierda Unida, se han pedido responsabilidades. Puyalón. El Vic. Puyalón. Se han pedido responsabilidades, y el tipo lo único que ha hecho ha sido lamentar los actos, pero que eso estaba justificado. Y el por qué está justificado son las palabras, o sea, lo expresa las palabras de Gustavo Alcalde, creo que se llama, el delegado del gobierno, en la que hizo la que a los dos días tras después de que nosotros hiciéramos pública pues nuestro pedido de renuncia de los cargos de señor de Pedro y del estaba alcalde, este hizo una una nota de prensa pues que justificaba la carga, que haya estado de acorde a lo que había ese día y que su intención era abrir un hueco entre los manifestantes para poder hacer que la Pilar Martínez y el resto de comitiva del H pudieran acceder a los terrenos. Y además pretendían de esta manera disuadir a los manifestantes y asegurar la integridad física de los técnicos. Luego está pues que los técnicos no se acercaron ni a más de 300 metros de los manifestantes, no se les vio la cara. De todo esto hay un análisis que hemos hecho un poco debatiendo un poco la valoración de todo lo que fue el 10 de octubre. Hemos hecho un pequeño análisis de cuáles creemos que eran sus intenciones y cómo les salió un poco la jugada. No sé si lo conoceréis todos. Con motivo de la misma obra vinieron a tirar el 19 de septiembre para expropiarnos las mismas hectáreas y la oposición fue en el puente de acceso a la Artida, del acceso normal. Es un puente estrecho, cabe una línea de 10 personas, hombro con hombro, y a los márgenes de la carretera está la caída que tiene el puente. En ese momento los funcionarios de la Confederación, como han hecho siempre, se acercaron a los que nos manifestábamos, nos preguntaron a ver si estábamos dispuestos a firmar, les contestamos que no y se fueron. Y se fueron, firmaron un acta de no comparecencia, igual que en todas las expropiaciones a las que nos han convocado a la gente de Artea, que creo que ya, igual ya iremos por 10, una cosa así, entre el anterior proyecto y así. Bueno, pues 5 veces nos han venido a expropiar, 2 veces en el ayuntamiento y otras veces en las fincas. Estas veces de las fincas, ya os digo, nos poníamos en el puente y había unos 10 metros y por los lados había riesgo de caída. El 10 de octubre esperábamos lo mismo, porque ya era la quinta vez que venían a expropiarnos y de hecho el 19 de septiembre habíamos preparado incluso algún medio de resistencia para por si por la fuerza intentaban, porque teníamos indicios de que querrían pasar por la fuerza, o sea, de que si nosotros nos oponíamos, que querrían pasar por la fuerza. En este caso fue la misma actuación que siempre, ya para el 10 de octubre ni siquiera preparamos estos medios, estábamos totalmente confiados, convocamos a toda la mayor gente posible, de aquí de Zaragoza subisteis bastante gente, se agradece siempre el apoyo porque sabéis que en Artida estamos los que estamos, mucha gente curra, las expropiaciones son entre semana, cualquier persona que pueda venir a apoyarnos se agradece. ¿Qué ocurrió el 10 de octubre? Que la gente en vez de acceder por esa carretera accedió por la trasera. O sea, si aquí está el puente y las fincas están aquí, ellos vinieron por la carretera de atrás. Por suerte, un compañero venía de trabajar por la otra carretera y nos cerramos a tiempo de que los funcionarios de la Confederación venían por el otro lado. O sea, es una carretera malísima, o sea, no tenía ningún sentido el que vinieran por allá que no fuera el de conseguir llegar a las fincas. Y que al estar ellos en las fincas, nosotros tuviéramos una proximidad con ellos, no hiciéramos un efecto barrera, sino que nos acercáramos a increparlos. Y entonces, tener excusa para golpearnos y para criminalizarnos luego, o sea, para justificar su carga, o B, que estuvieran buscando una orografía acorde o campo abierto. Que estuvieran buscando campo abierto para poder reprimirnos sin riesgo de que alguno cayera por el lateral del puente. Son las dos únicas conclusiones que sacamos de que vinieron por la parte trasera. El caso es que vinieron por la parte trasera y cuando llegaron a la entrada de las fincas ya estábamos todos estableciendo una barrera a la carretera y la imagen que quedó, o sea, lo que ocurrió y desde luego la imagen que ha salido al exterior, por mucho que lo hayan intentado maquillar, es que ellos nos agredieron sin que nosotros ni siquiera entabláramos contacto visual con los funcionarios de la H. O sea, nosotros estábamos sentados en la carretera y los antidisturbios llegaron y nos desalojaron por la fuerza. O sea que en ese aspecto no sabemos concretamente cuál de los dos motivos fue por el que vinieron por la parte trasera, pero fuera cual fuere, le salió por la culata un poco el tiro. Luego aparte, la semana siguiente y bueno, las dos semanas siguientes fueron llamando a personas imputadas, o sea, imputadas por la Guardia Civil por los cargos de alteración del orden público, atentado a la autoridad y atentado a la autoridad con agravante de lesiones graves. La primera semana llamaron a 3 personas, a 4, a 3, y la segunda otras 3. Y ahí estamos, tenemos 6 imputados y ahora estamos pensando un poco cuál va a ser nuestra reacción a esta acción legal, que es imputar a 6 de nuestros manifestantes, que encima de que han sido golpeados por los antidisturbios, muchos de ellos tienen parte de lesiones de la carga de la Guardia Civil totalmente injustificada y desproporcionada, porque como se ha visto en las 5 anteriores intentos de expropiación, no es necesario que los funcionarios de la Confederación accedan a la finca, o sea, pueden firmar un acta de no comparecencia y volverse a su despacho a terminar las expropiaciones en el despacho, o sea, entendemos que la carga está totalmente injustificada. Y bueno, un poco eso, sin más, pues el tema de las imputaciones, bueno, ya estamos preparando acciones, las haremos saber y tarde o temprano os enteraréis, ¿no?, de lo que consistirán. Y sí que, pues que lanzaros ahora a los que estéis aquí presentes, que el fin de semana que viene te hemos preparado un acto en Artieda, con motivo, bueno, lo hemos llamado Nos Ocupan, Nos Golpean, Resistimos, y lo haremos... Comenzará a las 5:30 en el polideportivo el 10 de noviembre, sábado que viene, y queremos hacer un homenaje a todos aquellos, a todos los pueblos, aunque no podemos llevar a todos, es inviable, pero sí que uno hace un homenaje a todo aquel que sufrió las garras del fascismo dentro del H, que es de lo que va un poco la charla. Entonces queremos hacer esa especie de homenaje. Habrá gente representante de los pueblos, dirán unas palabras, y después a las 7 va a haber concierto en la ronda de Voltaña. Y ya por último a la noche habrá conciertos de Serruchazo y Alcohol 96 y más música. Y pues un poco desanimados a que vengáis, o sea, una jornada, esperemos que sea una jornada muy bonita, sea una jornada de reencuentros entre aquellos y que directa o indirectamente han sufrido, están sufriendo y están sufriendo las consecuencias de la política hidráulica de la Confederación, y cómo se ha cebado con el Pirineo y siguen sin, con el Pirineo, con la montaña o con la zona que orográficamente está más preparada para construir embalses, que es la montaña, y como eso, como han sufrido sus consecuencias durante el franquismo, las seguimos sufriendo durante la democracia, y un poco en memoria de todos los que han estado luchando contra esta política, que ni es la que queremos, ni al final es la que quieren los regantes. O sea, el pequeño agricultor del llano se ha demostrado que no es beneficiaria para ellos tampoco, y desde luego es un modelo que... Con que nada. Pues está así un poquito con nuestro modelo de futuro. Vamos a echar la tela, que si no. Bueno, pues podemos ir ya por concluida la charla. Espero que... Agradecer a todos por haber venido hoy, pues nada, decir que no sé si creo que en el momento de romanticismos y cosas esas, sino de unirse, organizarse y luchar directamente. Y este es el ejemplo claro a seguir por parte de todos si queremos un mundo mejor para todos, ¿vale? Simplemente eso, y animaros a todo el mundo, pues si se participa en alguna cosa, que participe en otra, pero al final la vida es eso. Va, pues eso, muchas gracias a todos.